A partir de este momento vamos a comenzar a trabajar en la elaboración de tu proyecto, ya sea artístico o cultural. Lo primero que nos importa, que me importa que tengas claro, es que cuando elaboramos un proyecto, la elaboración de este proyecto, su escritura, su conceptualización, no es un trabajo lineal, sino que todo el tiempo estamos regresando a partes que ya escribimos para volver a repensarlas. En la propia elaboración del proyecto, las ideas iniciales con las que uno comenzó a trabajar se van a ir perfeccionando, se van a ir aclarando, van a comenzar a clarificarse, a complejizarse. Es muy importante que entendamos que la escritura de un proyecto cultural tiene diversos objetivos. Un primer objetivo es que nos ayudan a organizar el trabajo, nos ayudan a entender qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer y por qué lo vamos a hacer. Entonces, el proyecto cultural, la sola palabra proyecto, tiene que ver con una representación que hacemos de cómo nos imaginamos las perspectivas de una idea que tengamos. Y también se refiere a todas aquellas cosas que vamos a hacer para lograr alcanzar un objetivo. ¿Cómo es que las diferentes fases de elaboración de una idea se tienen que detonar para lograr alcanzar la realización de esa idea? ¿Cómo lograr cumplir con las metas que nos proponemos? Por lo tanto, un proyecto tiene implicada la idea de proceso, es decir, que el propio proyecto, su conceptualización, nos tiene que ayudar a visualizar cuál es el proceso que vamos a seguir para poder realizar aquello que nos proponemos. Ahora bien, un proyecto no significa que todas las complicaciones de la vida real ya van a estar resueltas. De hecho, siempre en el proceso de llevar a cabo una idea, un proyecto, vamos a estar constantemente en tensión con la realidad, con aquellas cosas que queremos lograr, pero que no siempre es tan fácil lograr. Y precisamente un proyecto nos permite tener una visualización plena de cuál es el escenario al que nos vamos a enfrentar. Cuando gestores o artistas detonan ideas, proyectos, sin tener un proyecto por escrito claramente articulado, se enfrentan a veces a que o no logran concretar, materializar aquello que se proponían, o que por falta de una administración adecuada, por una visualización de toda la complejidad del proyecto, terminamos dedicándole más tiempo del que pensábamos, más recursos de los que pensábamos, y no siempre el resultado es tan satisfactorio. Lo que nos importa es que estos proyectos que elaboramos pueden ser tanto un proyecto cultural que en donde están implicadas muchas ramas de pensamiento, gestión, sociólogos, artistas, la comunidad, y que tienen metodologías diversas, no solo las que tienen que ver con el arte, sino que también apelan a múltiples metodologías provenientes de otras disciplinas artísticas. Y por otro lado, tenemos a los proyectos artísticos que, digamos, parten de una intención en términos de estéticos, de una investigación, de un algo que quiero hacer desde el espacio propio del arte. independientemente de cuál sea la naturaleza del proyecto, ya sea artístico, cultural, independientemente de qué es lo que quieran hacer, todos los proyectos tienen algunos puntos en común. Un primer punto es que todos los proyectos requieren un proceso continuo que te permita alcanzar tus objetivos. Es decir, el proyecto, en la elaboración del proyecto vas a ser capaz de visualizar cuál es en una línea de tiempo todas las cosas que tienes que hacer para llegar a alcanzar un objetivo. Y esto implica un trabajo constante, un trabajo continuo. Los procesos tienen que ver con continuidad. Entonces, puedes tener un proyecto muy bonito, muy bien diseñado, pero si no hay un trabajo continuo, probablemente los objetivos que te plantees no logren cumplirse. Otro elemento que tiene todo proyecto es que permite saber cómo vas a hacer para combinar adecuadamente recursos humanos, tus recursos materiales, financieros, todos los recursos con los que cuentas van a estar visibilizados en el proyecto. Y esto a ti te va a permitir saber en qué momento es más importante apelar al recurso humano, en qué momento es necesario contar con ciertos recursos materiales, cómo vas a distribuir a lo largo de todo el proceso tus recursos financieros para que el proyecto siempre tenga un flujo constante de dinero o cómo le vas a hacer para conseguir el recurso que te permita llevar a buen puerto tu proyecto. Si no tenemos este proyecto por escrito y nos aventamos así nada más a elaborar un proyecto, muchas veces no logramos saber en qué momento es mejor ciertas cosas, o a veces la gente no logra conseguir los recursos o pone los recursos al principio del proyecto, se los acaba en un primer momento y en las fases finales se queda sin recursos, y eso hace que muchas veces los proyectos terminen fracturándose, resquebrajándose y que no logren sus objetivos. Otro de los elementos que debe tener todo proyecto es que debe establecer un orden de cómo vamos a trabajar a lo largo de un cierto tiempo. El proyecto nos debe permitir, la elaboración del proyecto nos debe permitir saber cuál es el paso uno que tenemos que dar, el dos, el tres, porque muchas veces estamos tan emocionados con lo que queremos hacer que ponemos el foco solo en el resultado final y olvidamos todos los pasos intermedios que hay que dar, y entonces a veces llegamos a la fecha de presentación, a nuestra fecha límite, y resulta que hay un montón de cosas en el camino que no hicimos, que no visualizamos, y entonces la etapa final del proyecto se vuelve una tortura porque todo mundo tiene una sobrecarga de trabajo o porque ya se nos agotó el tiempo y cosas que eran muy importantes ya no da tiempo de hacerlo, de hacerlas, entonces nuestro proyecto termina siendo deficiente. Entonces, la escritura del proyecto justamente te permite entender cómo tiene que ser el orden de todas las tareas y acciones que hay que desarrollar en el tiempo y cómo van a ir articulándose cada una de las personas que trabajan en el proyecto, cómo se deben ir articulando los recursos, qué cosas hay que hacer en cada momento del proyecto, y esto nos va a permitir que lleguemos a la etapa final de manera mucho más tranquila, sin tanta carga de trabajo y habiendo cumplido con todo lo que se requiere para tener un proyecto, un resultado de calidad. Otro elemento que nos permite visualizar la escritura de un proyecto es que nos hace ver que todo proyecto tiene un tiempo y un espacio preestablecidos. Es decir, con la escritura del proyecto, tú sabes que tienes que empezar en un determinado momento y tienes que terminar en otro momento. Muy puntual, te establece marcos temporales de referencia que tienes que cumplir. Y esto es muy importante porque entonces tú ya sabes cómo distribuir tu energía, los recursos para llegar a tu fecha final. Esto es muy importante porque a veces, cuando no se tiene esa planificación, un proyecto que podría realizarse en, por ejemplo, 6 meses, al no haber una planeación, a veces la gente se prolonga un año, año y medio, 2, y al final el impacto se diluye, ya no estamos tan emocionados, ya no nos importa. Y también nos permite saber, por ejemplo, cuando tenemos proyectos de mayor complejidad que abarcan 5 años, nos permite saber qué tiene que ocurrir en cada uno de esos 5 años. Y así tú puedes hacer al primer año una evaluación y saber qué cosas no has hecho del todo bien y poder hacer los ajustes necesarios. Otro punto que nos permite visualizar la escritura de un proyecto es saber a qué necesidad o problema atiende nuestro proyecto. En el caso de los proyectos culturales, la escritura del proyecto nos permite saber qué es aquella problemática social relacionada con la cultura que nuestro proyecto está atendiendo. De esta manera, también podemos visualizar quiénes pueden ser potenciales donatarios, potenciales asociados, con quién habría que recurrir. Y de esta manera no andar dando palos de ciegos, tocando puertas que no son tan efectivas. Y en el caso de los proyectos artísticos, también permite saber desde dónde estamos pensando el proyecto artístico. Por ejemplo, en mi experiencia evaluando proyectos, algo que es motivo para que un proyecto no sea considerado seriamente durante los procesos de evaluación es cuando un artista únicamente tiene como argumento de su proyecto el quiero hacer este proyecto porque me quiero expresar. La justificación de un proyecto artístico tiene que estar dada también en términos de cómo es que tu proyecto artístico se relaciona con tu investigación personal o con la investigación que se está haciendo en otros lugares del mundo con relación a la danza o al teatro o a la pintura, o tu justificación puede ser porque en tal campo del conocimiento, por ejemplo, la filosofía o la historia, hoy en día hay un debate importante, o encontraste un autor que a ti te parece que te permite pensar tu quehacer artístico desde lugares renovados. Siempre hay, nuestro proyecto tiene que estar justificado, tiene que trascender el limitado espacio de me quiero expresar o porque yo quiero. Considera que hay mucha gente que también está buscando apoyos y recursos con proyectos que tienen justificaciones complejas, profundas, y que por lo tanto el meramente me quiero expresar no es suficiente, sobre todo cuando cuando estás pidiendo fondos públicos, y no es suficiente cuando te vas a sentar con un posible productor o alguien, un alguien que desde la iniciativa privada estés queriendo que ponga dinero para tu proyecto. Tiene que haber justificaciones fuertes, profundas, sólidas y fundamentadas para tu proyecto. Y finalmente, algo que todo proyecto debe contener es que tus resultados finales tienen que tener un impacto importante en la sociedad. Cuando haces un proyecto cultural, tienes que saber cuál poder hacer una prospectiva, es decir, un estimado de cuál va a ser el impacto de tu proyecto en una comunidad, en una sociedad, en un colectivo. Tú tienes que poder defender el que la realización de tu proyecto va a tener un resultado positivo en aquella comunidad o en aquel espacio en el que vas a trabajar. Y si tu proyecto es artístico, también tiene que, tu resultado final tiene que tener un impacto, ya sea porque tu proyecto artístico, lo que tú vas a hacer es hacerlo girar por todas las escuelas primarias o porque vas a irte a comunidades en donde nunca han visto danza contemporánea o porque tu obra es una experimentación en torno a ciertos temas que se están abordando en el teatro o en la plástica, pero en la danza no, y que tú quieres experimentar qué pasaría con la danza si se trabaja eso, y entonces el resultado final es un aporte al debate, a nuevas maneras de ver la danza. Es decir, lo que tiene que quedar claro es que hay un compromiso en que el resultado final tiene que tener impacto en algún sentido. No puede ser nada más, no puede ningún proyecto encontrar aliados si no está claro cómo estás buscando que tu proyecto impacte en términos sociales, estéticos, incluso políticos. No importa el nivel de impacto, pero tiene que quedar claro que hay un impacto. Ahora bien, como ves, un proyecto nos ayuda a aterrizar las ideas, a eso que por ahora está un poco difuso. En la propia escritura del proyecto, estas ideas se van a ir clarificando y tú vas a darte cuenta con mucha mayor certeza qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. De ahí que todo proyecto tiene que dar respuesta a ciertas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer el proyecto? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y con qué lo vas a hacer? Estas son preguntas clave que vas a ir respondiendo en cada uno de los apartados de tu proyecto. Entonces, vamos a empezar con la parte ya propiamente de escritura y conceptualización de tu proyecto. En esta ocasión vamos a comenzar respondiendo el por qué vas a hacer tu trabajo. A esta parte se le conoce en la elaboración del proyecto como los antecedentes y la justificación. Entonces, vamos a comenzar escribiendo los antecedentes del proyecto. Estos antecedentes tienen que ver, son una referencia histórica o aspectos generales del caso, es decir, un recuento, por ejemplo, de todas las teorías, autores, corrientes, puntos de vista o proyectos similares que hayan trabajado sobre el tema o sobre situaciones o con proyectos muy similares al tuyo. Estos antecedentes son muy importantes porque para quien lee el proyecto permite ver que tú conoces el terreno, que sabes de qué estás hablando, que tu proyecto no es una mera ocurrencia, sino que hay una serie de antecedentes, de teorías, de autores que han pensado en el mismo lugar en el que tú has pensado. De esta manera, quien lee tu proyecto, se va a dar cuenta de que estás preocupado por informarte sobre de qué manera esto que es tu proyecto personal, tu proyecto artístico, tu proyecto cultural, se relaciona con otros similares. Y esto nos da una pauta de que tú conoces el tema, lo manejas, has investigado, estás preocupado y tienes referentes puntuales que te van a ayudar en la realización del proyecto. Entonces, vamos esta semana a escribir solo los antecedentes del proyecto. Lo que vamos a hacer es un texto que tenga una extensión de 2 cuartillas para que permitas claramente explicar de dónde viene todo este impulso que te lleva a ti a elaborar este proyecto.